lo que escuchan desde RAI, desde Radio Andalucía Información. De Flores Noel, la versión que proponemos inmediatamente corresponde al saxofonista Kirk Balloon.